Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Bienvenidos y bienvenidas a Voces sobre la Mesa, el programa semanal de ALER, en el que analizamos, debatimos y damos una mirada más en profundidad a lo que pasa en nuestra patria grande. Hoy lo hacemos desde los estudios de la Red Farco en Rosario, Argentina, y el tema es lo que nos deja 2018 en el Cono Sur. América Latina va llegando al final de un año de muchos cambios, de muchos hechos trascendentes que marcaron la vida de nuestros pueblos. El Cono Sur no fue la excepción y por eso en el Voces sobre la Mesa vamos a repasar y analizar lo que deja este 2018 en nuestros países. Y para hacerlo estamos enlazados a través de Skype desde los estudios de Farco en Argentina con varios de nuestros compañeros y compañeras que integran la red de ALER en el Cono Sur. Vivian Fernández desde la agencia Brasil de Fato, Carla Mancilla desde Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia y José Imas desde La Cotorra FM de Montevideo. También nuestro compañero Elio Lescano nos va a compartir su balance desde Radio Fe y Alegría Paraguay. Pero vamos a comenzar saludando a quienes están conectados en este momento. Comienzo con Carla Mancilla, nuestra compañera desde Valdivia. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Pepe, bien acá para tratar de informar lo que pasó durante este año 2018 en Chile. Muy bien, y de Carla en Chile pasamos a Vivian en Brasil. Vivian Fernández de Brasil de Fato. Hola Vivian. Hola Pepe, hola compañeros y compañeras de la red ALER. Un saludo. Y también decíamos, lo tenemos a José Imas desde La Cotorra FM en Montevideo, Uruguay. José, el saludo para América Latina. Hola Pepe, hola Carla, hola Vivian, hola Elio. De acá, desde el Cerro de Montevideo, Uruguay, queremos mandar un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos que están sintonizando Voces sobre la Mesa. Un abrazo grande. También para Cristian, nuestro operador. Muy bien, Cristian Torres, el operador. Y vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que pasó en este 2018 en Chile con Carla Mancilla, nuestra compañera en Radio Universidad Austral en Valdivia. Carla, te escucha América Latina. El año se inicia el 11 de marzo cuando asume el gobierno el presidente Sebastián Piñera. Un gobierno de derecha, el segundo en el mandato del empresario, que llegó con más presiones conservadoras al gobierno. Lo más importante de este año en su primer momento fueron las movilizaciones de las estudiantes en las casas de estudio, en las universidades del país. Movilizaciones que se iniciaron en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile, denunciando las situaciones de acoso, violencia y discriminación y exigiendo políticas en las diversas instituciones de educación para poner fin a estos abusos. Esta movilización duró 3 meses aproximadamente, obligando a las universidades a pensar en implementar protocolos de convivencia y reglamentos de sanción ante estas situaciones. El gobierno no pudo hacer oídos sordos en esta situación y tuvo que sacar una serie de medidas llamadas Agenda Mujer, que hasta la fecha no ha generado ningún cambio significativo. Esta movilización tuvo consecuencias políticas para el gobierno, ya que Sebastián Piñera sacó de su cargo al entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, al calificar de pequeñas humillaciones las situaciones de acoso y violencia que viven las mujeres. Otro hecho relevante que marcó el año durante este 2018 en Chile fue la contaminación masiva en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Intoxicación en menores de edad de una escuela fue el inicio de una contaminación masiva que acaparó toda la concentración mediática en el país. El cordón industrial instalado hace décadas en ambas ciudades de la quinta región generó un colapso ambiental afectando a los habitantes de ambas ciudades, declarando alerta sanitaria en la zona. Quedó en evidencia la vulneración de derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví, como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la salud. Esto fue denunciado por el Instituto de Derechos Humanos y se implementaron medidas de descontaminación en la zona, y los habitantes de Quintero y Puchuncaví realizaron más de 600 querellas que buscan sancionar penalmente a quienes resulten responsables de la contaminación masiva. Por último, uno de los hechos más importantes del año 2018 fue la muerte del huaychafe Camilo Catrillanca. Un hecho que hasta la fecha ha causado una crisis por parte del gobierno y de la institución de Carabineros. Esto debido a que el joven mapuche fue muerto al ser interceptado por un operativo policial que no tenía ninguna justificación y que terminó dándole por un balazo en la espalda la muerte al joven mapuche. Esto como consecuencia del plan Araucanía y de la militarización en las zonas donde existen más comunidades mapuches. A la fecha, se piden las responsabilidades políticas del ministro del Interior Andrés Chadwick y también del general director de Carabineros Hermes Soto. Durante esta semana fue interpelado el ministro del Interior por su responsabilidad política en la muerte de Camilo Catrillanca, pero por otro lado, los carabineros que estuvieron presentes en el operativo que dio muerte al joven mapuche quedaron en arresto domiciliario. La familia, el pueblo mapuche pide justicia por Camilo Catrillanca, exigen el fin del plan Araucanía y el fin de la militarización en la zona. Sebastián Piñera anunció que retiraría el comando Jungla, no obstante, reforzaría a las fuerzas especiales de Carabineros, lo cual se contradice en el discurso de paz que quiere implementar en la zona donde existe un conflicto entre el Estado y el pueblo nación mapuche. Con esto se cierra el diálogo político que existió en algún momento para avanzar hacia una real solución con el pueblo mapuche, y esto continúa en desarrollo hasta no tener justicia por la muerte del asesinato del joven mapuche. Esos fueron los hechos más importantes que pasaron en Chile durante este 2018, compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe. Amigas y amigos de América Latina, esto es el Voces sobre la Mesa. Estamos haciendo un repaso al 2018 en el Cono Sur y escuchamos recién a nuestra compañera Carla Mancilla desde Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Y ahora vamos con Vivian Fernández desde la Agencia Brasil de Fato en Brasil. Vivian, te escucha América Latina. Bueno, el año arranca en enero con el juicio del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que fue condenado a 12 años de detención por hechos de corrupción y tal, que todavía no fueron, como no tenían pruebas de esta culpabilidad de Lula. Así que fue un juicio que muchos abogados, expertos en derecho, señalizan como ilegal. Pero así siguió con el juicio de enero. En abril, Lula fue preso acá y sigue detenido hasta entonces en la sede de la Policía Federal en Curitiba, una ciudad en la región sur de Brasil. Y antes de abril, en marzo, hubo un hecho que es súper importante, que impactó a todo el continente, al mundo, que fue el asesinato de la concejal Marielle Franco, una concejal por la ciudad de Río de Janeiro, y que todavía no sigue como con una investigación en curso que se pueda probar, de hecho, quién fueron los culpables. Hay un poco de análisis que apuntan que es de grupos paramilitares, incluso policías militares del estado del Río de Janeiro, tienen que ver con ese hecho de violencia contra una mujer negra, lesbiana, que impactó tanto a Brasil y todo el mundo. En junio, todavía Lula, que es mismo preso, seguía como candidato del Partido de los Trabajadores, del PT, y lideraba las encuestas electorales con un gran margen en relación a los otros candidatos. Incluso por eso, los análisis políticos que salen un poco de este contexto electoral era que Lula, si fuera candidato a presidencia del Brasil, seguramente sería el presidente del próximo año. Pero con esta margen ahí de intenciones de votos, la derecha supo bien hacer una movida desde el Poder Judicial y tener Lula como preso político en Brasil. Así lo nombran los movimientos populares, los partidos de izquierda y también muchos especialistas, expertos en sistema prisional, en sistema judicial en Brasil. Siguiendo un poco de esta movida de las elecciones, acá en agosto hubo una gran marcha del MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que recorrió algunas ciudades de Goiás, un estado cercano ahí de Brasilia, que es la capital federal, y al final hubo el registro de la candidatura de Lula en agosto. Pero ya en septiembre, el Tribunal Superior Electoral no permitió que Lula siguiera como candidato, y entonces es registrado, tiene la inscripción acepta, el candidato al final del Partido de los Trabajadores, que fue Fernando Haddad, que junto con Jair Bolsonaro disputaron la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, que fueron en octubre, y al final salió electo el presidente de Brasil, que empieza su mandato el 1 de enero ahora de 2019, Jair Bolsonaro, que es un candidato de ultraderecha que es un político que ya tiene más de 20 años como diputado federal del país y que tiene sus posturas conservadoras en contra de la población pobre, negra, de las mujeres, indígenas. Así que ahora ya un poco constituyendo sus ministerios, ya nombró una serie de militares, de evangélicos, representantes de la iglesia evangélica en Brasil, y también con baja participación de mujeres, de negros, de movimientos. Y el próximo año en Brasil hay los análisis que apuntan que va a ser un año todavía más duro que este año, más violento y con políticas neoliberales que pretende implementar Jair Bolsonaro en sus 4 años del próximo gobierno, de la próxima presidencia de Brasil. Así fue un resumen de los hechos importantes de Brasil en este 2018. Gracias, Vivian. Y también vamos a compartir lo que nos tiene para decir José Imas desde Uruguay. En este año 2018 hemos visto cómo los movimientos sociales y la organización de los trabajadores, el PIT-CNT, han seguido empujando para avanzar en la política de derechos. El último avance que debemos destacar es la ley que exige cupos de trabajo en las empresas privadas para personas con capacidades diferentes, que significará un avance en las políticas inclusivas. También este año fue aprobada la ley integral para personas trans. A su vez, se fueron implementando, no sin dificultades, leyes aprobadas en los últimos meses de 2017, como la ley integral de violencia basada en género y la ley de salud mental, que cambiará radicalmente el panorama de la salud mental cuando se llegue al año 2025 con el cierre de los manicomios. En ese sentido, debemos hacer un balance positivo del año que finaliza. Pero también esta política de derechos tiene opositores. Los más destacados son aquellos que se nuclean en torno fundamentalmente a las iglesias neopentecostales, que han realizado campañas fundamentalmente contra las políticas de género y, por supuesto, contra la ley integral trans. Campañas donde los argumentos mentirosos están a la orden del día. En el plano político partidario, los nuevos fenómenos de la presencia de outsiders aspirando a cargos políticos también están presentes en Uruguay, a pesar de su larga tradición de partidos políticos consolidados. Edgardo Novid, con su Partido de la Gente, empresario multimillonario que saltó a la política en las elecciones pasadas a partir del Partido de la Concertación, experiencia política donde se juntaron blancos y colorados, fundamentalmente para lograr desplazar al Frente Amplio del gobierno de Montevideo. Para retratar a Novik, podemos decir que luego del triunfo de Bolsonaro en Brasil, se trasladó a la ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil, para participar en los festejos de su triunfo. Juan Sartori, joven multimillonario radicado en Francia, dueño de Union Agriculture Group, que en estas elecciones internas de los partidos políticos se presentará como precandidato a la presidencia por el Partido Blanco, y que durante meses financió una campaña de expectativa que se preguntaba por quién es Juan Sartori. Y para completar, la presencia en la Cámara de Diputados de 2 neopentecostales que este año han fortalecido su discurso fundamentalista. Como verán, en Uruguay no estamos ajenos a estos peligrosos nuevos fenómenos. Por otra parte, en el gobierno del Frente Amplio, si bien se han producido avances muy significativos en lo que respecta a derechos, reducción de las desigualdades y sensibilidad social, en el plano económico se ha seguido la receta de atraer la inversión extranjera con facilidades impositivas y zonas francas, con resultados muy dispares, algunos de ellos desastrosos, como el de la minera Aratirí, que resultó en una demanda contra Uruguay de 3.500 millones de dólares. Tampoco se ha apostado fuertemente a variar la composición de nuestras exportaciones, que son mayoritariamente de productos primarios o con poco valor agregado, además de que algunas de esas exportaciones son desde zonas francas como la celulosa. Queda por ver qué pasará en octubre del próximo año, cuando se celebren elecciones nacionales. José Imaz, nuestro compañero de la Cotorra FM de Montevideo, contándonos lo que deja este 2018 en Uruguay. Y ahora nos toca a Argentina. Creo que uno de los hechos históricos y culturales más importantes del 2018 fueron las masivas movilizaciones del movimiento de mujeres para lograr la legalización del aborto, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Una lucha que lleva más de 10 años en Argentina, pero que este año tuvo tanta fuerza y fueron tan masivas las movilizaciones que lograron que el proyecto de ley que se viene impulsando desde hace tanto tiempo llegara al Congreso Nacional, obtuviera la sanción de la Cámara de Diputados y no pudiera lograr que hubiera sanción definitiva y que la ley entrara en vigencia porque en el Senado fue rechazada. Sin embargo, se avanzó mucho gracias a estas movilizaciones que tuvo a cientos de miles de mujeres, en especial muchas jóvenes y muchas adolescentes que salieron a las calles a defender su derecho a decidir. Un hecho que va a marcar este 2018 como algo histórico. También el 2018 en Argentina tuvo la vuelta de un viejo conocido, el tristemente célebre Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Mauricio Macri, cuando agotó todas sus posibilidades de buscarle una vuelta a la crisis económica, debió recurrir al Fondo Monetario Internacional, pidió un préstamo de 50 mil millones de dólares y a pocos meses de iniciado ese acuerdo, otra vez se le quemaron los papeles y debió recurrir por más fondos, otros 7 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional al actual gobierno. El Fondo Monetario Internacional, recordemos, amigas y amigos de América Latina, fue uno de los que provocó la grave crisis que terminó en un estallido social con cerca de 40 muertos en Argentina por protestas, por el hambre, la desocupación y la pobreza que el neoliberalismo había dejado. Y también en Argentina el fin de año estuvo marcado por la cumbre del G20, los presidentes, los mandatarios de los países más poderosos del mundo, recibidos en Argentina, una gran fiesta donde los pueblos de América Latina no tuvieron incidencia, donde incluso los propios gobiernos de los países participantes, México, Brasil y Argentina, tampoco tuvieron mucha incumbencia en la toma de decisiones, pero fue una gran fiesta de los poderosos, sin pueblo, que le sirvió al presidente Mauricio Macri para intentar reposicionar su muy caída imagen como presidente. Ya no le alcanza, porque ya han pasado varios días de la cumbre del G20 y ya no alcanzan esos estertores para tapar el desastroso momento económico que vive el país. El año en que la balanza se comenzó a inclinar contra el gobierno de Mauricio Macri fue este año 2018. Se le agotaron sus posibilidades de encontrar una vuelta a la economía y solo le queda un año de mandato. Veremos si esto se confirma en las elecciones presidenciales del año que viene, que tienen en Argentina a una oposición que todavía no logra unirse para efectivamente concretar la derrota en las urnas del gobierno de la Alianza Cambiemos, que tiene a Mauricio Macri como presidente. Esto es lo más importante que hemos elegido para contarles de lo que pasó en 2018 en Argentina. Y nos queda en este Voces sobre la Mesa un último país por compartir el balance y lo va a hacer, nos lo va a compartir nuestro compañero Elio Lescano desde Radio Fe y Alegría Paraguay. Lo escuchamos a Elio. Maiteí Paraguay Vive. Saludos desde Paraguay. El año 2018 fue un año sumamente político en el Paraguay. Aún así, se transversalizaron otros hechos que desgranaremos. El hastiado pueblo paraguayo comenzó una movilización denominada de los scratches, movilizaciones espontáneas de ciudadanos autoconvocados, indignados por los diversos casos de corrupción y tráfico de influencia. El 22 de abril del 2018 se llevaron a cabo las elecciones generales en Paraguay, donde salió ganancioso Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, desplazando de esta forma a su mayor oponente Horacio Cartes, que por el poder de su dinero estableció una red de poder a lo largo de sus 5 años de mandato en el gobierno del Paraguay. En mayo de 2018 explosionó el caso Messer, tuvo resonancias de estafa impresionante. Darío Messer, el considerado hermano del alma del expresidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, es buscado por la justicia de Brasil por el caso Lavallato. A principios de junio, el 7, más de 50 sindicatos de todo el país se adhieren a las movilizaciones y logran, presionando al Senado paraguayo, el rechazo total del proyecto de ley que creaba la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. En junio, específicamente el 23 de junio, beatificaron a la paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida por Chiquitunga, en una ceremonia que se llevó a cabo en Asunción, en el estadio del popular Club Cerro Porteño, que duró aproximadamente 2 horas, presidió el enviado del Vaticano, el cardenal Ángelo Amato. En esa ceremonia de beatificación fue descubierta el cuadro artístico con el rostro de la noble beata, construido por el artista paraguayo Coqui Ruiz, una obra innovadorísima. El cuadro fue elaborado con 700.000 rosarios donados por los paraguayos. En agosto, el 15 de agosto, en coincidencia con la fecha fundacional de la capital paraguaya Asunción, asume la presidencia de la República Mario Abdo Benítez. Comenzó este periodo presidencial con una gran movilización ciudadana, descontenta, que no se sentía representada por los ganadores de las elecciones. Antes, a 6 días de dejar el gobierno, el presidente saliente Horacio Cartes promulgó las notas reversales de la entidad binacional Yacenetá, entidad binacional conformada por Paraguay y Argentina, por las cuales el Paraguay se endeudaba por más de 30 años. A nivel de lucha de organizaciones sociales, se destaca la liberación de los campesinos imputados por el caso de la masacre de Curuguatú en el mes de octubre. La Sala Penal de la Corte Suprema paraguaya anuló la condena y absolvió de culpa a los 6 campesinos que estaban presos. Los magistrados alegaron que hubo vicios en el proceso y que no se pudo probar a ciencia cierta que los campesinos acusados tuvieron participación criminal. A lo largo y ancho del año se repitieron los desalojos de asentamientos de campesinos e indígenas. Tacuaraí, Triunfo, Barberocué, Capibarú, Yaguareté Forest, entre otros. Desalojos promovidos por terratenientes brasileños en pleno territorio paraguayo con la asistencia de funcionarios de la justicia y la policía paraguaya. Derlis López, líder de la comunidad Abá Guaraní, señaló que las comunidades indígenas en el departamento de Canindeyú, al noreste de la capital, fueron desalojados a punta de pistola y torturas por parte de colonos brasileños. En Paraguay, se está cerrando el año 2018 con casi 60 feminicidios. APB, hasta aquí, para Voces sobre la Mesa. Un resumen con los hechos más destacados en Paraguay. Y ya en el final de este Voces sobre la Mesa, de balance de lo que ha dejado el 2018 en los países del Cono Sur, vamos a una ronda final con nuestras compañeras Carla Mancilla, Vivian Fernández y José Imaz. Comenzamos con Carla en Radio Universidad Austral de Chile. Carla. Así es, bueno, dentro de lo que se proyecta para el próximo año 2019 en Chile, podría decirse que, bueno, ya que se cerró la puerta al diálogo de las relaciones del pueblo nación mapuche con el gobierno actual, el gobierno de Sebastián Piñera, justamente eso va a seguir dando que hablar para el próximo año 2019, ya que van a estar tensas las relaciones con el pueblo nación mapuche y el gobierno, van a seguir las movilizaciones sin duda y el llamado a la justicia por la muerte de Camilo Catrillanca también. Otro tema que puede ser importante que tenga un realce es la reforma de las pensiones que propone el gobierno de Sebastián Piñera, ya que no considera la propuesta de un sistema solidario y tripartito, lo que ha levantado el movimiento No Más AFP, y eso podría alzarse durante el próximo año 2019, ya que ya está la propuesta del gobierno y tiene que entrar a un trámite legislativo, ya que es una de las prioridades de la agenda del Ejecutivo. Y lo otro interesante que podría marcar la agenda del próximo año 2019 es el debate político que se puede generar en función de las próximas elecciones del año 2020. Hay una nueva figura de gobernador regional que se va a elegir en todas las ciudades del país y todas las regiones, más bien digo, en las cuales obviamente las candidaturas van a estar sin duda marcando la agenda pública, también el rendimiento, el mismo rendimiento del gobierno y cómo se proyecta la figura presidencial para los próximos años. Eso también va a ser una discusión importante en materias de lo que puede suceder en Chile. Muy bien, y de Carla en Chile pasamos a Vivian en Brasil. Vivian. Bueno, en Brasil la atención está volcada al primer año de gobierno de Jair Bolsonaro, este nuevo presidente de Brasil, que es de ultraderecha, que tiene sus ministerios militares, evangélicos, economistas de matiz neoliberal, así que sus propuestas van a generar principalmente dos hechos. Uno, pérdida de derechos a los trabajadores, por ejemplo, una reforma previsional que está planeada para el próximo año, y también privatizaciones de la Petrobras, la empresa pública de petróleo de Brasil, bancos públicos y otras empresas estatales y públicas del país. Así que es un matiz neoliberal en su gobierno. Y otro punto que es bien importante el país es que ya que el expresidente Lula, sigue preso en este proceso ahí de la Operación Lava Jato, muchos movimientos populares y también de Brasil y del mundo van a seguir con la campaña de Lula Libre, que incluso plantea Esquivel, el premio Nobel de la Paz por Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, una campaña para que Lula sea indicado como el próximo Nobel de la Paz. Y así son dos hechos fundamentales. Uno, ojo, que va a ser el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro, y otro, que los movimientos van a seguir la campaña hasta que Lula sea suelto, que Lula esté libre en el país. Muy bien, Vivian, gracias. Y ahora vamos con José desde Montevideo. José. Para el año 2019, que es lo que nos espera, tenemos un año preelectoral donde la derecha se apresta a ganar las elecciones y desplazar del frente amplio del gobierno. Va a ser un año muy peleado, donde va a estar centrado casi todo en la campaña electoral. Las esperanzas, al menos de muchos de nosotros, es que la derecha no pueda acceder al gobierno del Uruguay y que, bueno, mantengamos, si bien un gobierno que ha dejado mucho que desear, un gobierno progresista que ha dejado mucho que desear, no podemos descartar que los avances, no podemos decir que no se han producido avances significativos. La derecha viene por todo, viene por todos nuestros derechos y el panorama latinoamericano no es muy esperanzador. Esperemos que Uruguay nos siga dando la esperanza. Bueno, similar a lo que marca José, en Argentina también todas las expectativas van a estar puestas en las elecciones, van a estar las primarias en agosto, después las generales en octubre, el presidente Mauricio Macri ya anunció que va a ir por su reelección, y resta saber qué va a pasar con la oposición, quién será o quiénes serán los candidatos y qué pasará, cuál será la decisión de la expresidenta Cristina Fernández, que es la candidata de la oposición con mayor intención de voto. Aquí hay balotaje, así que todo está muy peleado y falta mucho. En Argentina un año es mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas, pero también la expectativa, sobre todo de los movimientos sociales y los sectores más golpeados por esta política económica, es ponerle fin al gobierno de Mauricio Macri, y en ese objetivo va a estar puesta la pelea del 2019. Y en el Voce sobre la Mesa cerramos con el minuto final de nuestro compañero Elio Lescano desde Radio Fe y Alegría Paraguay. Ojo 2018, se va el año 2018. Esperanzados aguardamos un 2019 que nos prodiga un mayor bienestar a todos los paraguayos y a los moradores de la patria grande América Latina. No porque quienes nos representen nos lo den, sino por la fuerza arrolladora de una ciudadanía cada vez más sensibilizada y protagonista de su propio destino. En este nuevo año 2019 seguiremos confrontando sueños y realidades. Felicidades para todos. Nuestros fraternales deseos desde Asunción, Paraguay. Y así, amigas y amigos de América Latina, terminamos este Voces sobre la Mesa de esta semana. balance de 2018 con participación en directo a través de Skype de nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, de nuestra compañera Vivian Fernández de la Radio Agencia Brasil de Fato y de José Imas desde la Cotorra FM de Montevideo. También estuvo nuestro compañero Elio Lescano de Radio Fe y Alegría Paraguay. Los dos próximos Voces sobre la Mesa de Aler también van a ser de balance, primero de la zona andina y luego de la zona centroamericana. Los invitamos a reencontrarnos la semana que viene con un nuevo Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.